Ella me sacó del fondo, donde encontré soledad junto a desesperación barra escombro. Llámalo música dependencia, me siento vivo, le dedico mi existencia. Ella me sacó del fondo, donde encontré soledad junto a desesperación barra escombro. Yes, tiempo en esta movida, soñando con una simple tarima, como tipo del bar con la bebida, una salida traducida en la rima que resume media de mi vida. A escuchas de bombo clap como biblia, sin mayor obsesión que sonar bien. En mi habitación llega el Blue Man y se abre el telón y ves al batallón de MCs, famosos por hacer flexiones, perfumando buena weed. Son fieles al hip hop, desde niños enganchados al bombo clap. Como forma de expresión, micro sure alto siempre, non mágica conexión con Zion, el Lion, yes ahí. Canción, mi ser. Llámalo música dependencia, me siento vivo, le dedico mi existencia. Ella me sacó del fondo, donde encontré soledad junto a desesperación barra escombro. Llámalo música dependencia, me siento vivo, le dedico mi existencia. Ella me sacó del fondo, donde encontré soledad junto a desesperación barra escombro. No puedo vivir sin ti, la música siempre me fue fiel a mí. Desde Frante a Public Enemy, sonaba mi Wallman a mil. Cosofit, neuronas se mueven como Dance al Queen. Cuando de fondo suena un fucking hot rhythm, aplico la creatividad en un fin, desmoralizar al MC Arlequín, que confunde arte con bling bling. Hoy con Jackin brindo con Chin Chin. En la tarima hay festín, apostando por el flow como mejor marketing. El púgil más versátil cuando sube al ring, se cumple mi deseo y no soy Aladdin. Tirando de free y falla burning, Halle to be happy with no job, no earnings. Llámalo música dependencia, me siento vivo, le dedico mi existencia. Ella me sacó del fondo, donde encontré soledad junto a desesperación barra escombro. Llámalo música dependencia, me siento vivo, le dedico.